Flea Flock Danza es una compañía que nace en 1995 a partir de la Escuela de Ballet Clásico y Psicodanza del mismo nombre. Flea Flock Danza llegará a Ubrique precisamente este sábado para poner en escena La Última Noche, una representación que llega enmarcada dentro de la Diputación Provincial de Cádiz y una gira de 5 actuaciones que llevará a la compañía por localidades como Medina Sidonia, Guadalcacín, San Roque o Benalud. Ubrique llega, como decíamos, este sábado a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas, mediante invitaciones, están ya disponibles en la Oficina Municipal de Turismo. Nosotros hoy en la mañana vamos a conversar con Susana Alcón, que es directora artística de la compañía Flea Flock Danza. Con ella vamos a conocer un poco mejor el espectáculo que vamos a poder ver los ubriqueños este sábado en las tablas del Fatou. Susana Alcón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, Flea Flock Danza es una compañía que, bueno, pues nace en 1995 a raíz de la Escuela de Ballet Clásico y Psicodanza, que recibe el mismo nombre y que tiene además también unas características muy peculiares. Antes de comenzar a hablar del espectáculo que vais a ofrecer de La Última Noche, sí que podíamos, bueno, pues conocer un poquito más este proyecto, Flea Flock Danza, de dónde nace y, bueno, pues precisamente, bueno, pues lo que os motiva, ¿no?, a desarrollarlo. ¿Por dónde comenzamos, Susana? Bueno, pues nosotros trabajamos con todo tipo de personas, respetando la diversidad que hay en el mundo. Aquí nadie es perfecto, aquí todos estamos hechos con algún defectillo. Incluso cuán perfecto no hay nadie. Entonces nosotros respetamos la diversidad, y no solo la respetamos, sino que la usamos. La diversidad hace que se creen líneas de trabajo fantásticas, maravillosas. Provoca una creatividad más real y más en sintonía con lo que es la vida. Y entonces en nuestros espectáculos eso lo que hace es enriquecerlos. Los hace muy peculiares, los hace muy fuertes, muy intensos. Los mensajes de los cuerpos con los que trabajamos provocan reacciones muy intensas en todos los sentidos. Nadie espera eso. Nuestra compañía está formada por 30 bailarines, de los cuales un 30% tienen alguna discapacidad. Todos ellos están súper capacitados y preparados para la danza. Uh-huh. Nuestro trabajo es un trabajo muy físico. No hacemos mímica ni caminamos por el escenario haciendo figuritas, no. Uh-huh. Nuestro trabajo es muy físico. Uh-huh. Un trabajo donde se salta, se hacen cogidas altísimas, donde las orientaciones espaciales son vertiginosas, cambian brutalmente y rápidamente. Es una puesta en escena rica, una puesta en escena grande, porque es un gran formato. Entonces el escenario está muy bien vestido por los bailarines, el vestuario es bastante fantástico también, es un vestuario muy diverso, con muchos cambios vertiginosos. No sé qué más decirte. Es una compañía. Me he quedado sin batería. Bueno, vamos a ver si nos aguanta, ¿no? Susana, la batería. Sí, casi, casi. A ver si nos aguanta algo. Para dar tiempo, en cualquier caso, para explicar un poco, ¿no?, La Última Noche y todo eso. Sí, Susana, te decía que la compañía Flea Flock Danza, bueno, pues tiene una cualificación totalmente profesional, porque incluso, bueno, pues obtuvo reconocimiento, ¿no?, público con el Avance 16 como la mejor acción cultural de las artes realizada por personas con discapacidad, un reconocimiento en cierto modo que viene también a avalar el trabajo realizado durante todo este tiempo, ¿no?, por la compañía. Sí, la compañía se movió por muchos sitios. Nosotros hemos bailado en París 5 veces, la última vez que bailamos fue en el Centro Pompidou. En España entera hemos bailado en el Matadero de Legazpi, en el Conde Duque, en la Casa Encendida, no sé, muchos teatros en Madrid, en la Resac, en muchos sitios. Y hemos estado también en Rabat, en Casablanca, en, yo qué sé, en España, en muchos sitios. La sí, dime, dime. Sí, dime, perdona. No, te decía que la compañía está formada por 30 bailarines y que anteriormente me refería, bueno, pues al origen, ¿no? ¿Cómo surge la compañía? Porque antes tenía, o era una escuela, la escuela de danza. Sí, nosotros primero teníamos una escuela. Entonces, con el devenir del trabajo de la escuela, pues empezaron a salir. Nosotros empezábamos a hacer muestras de fin de curso, tú sabes, lo normal y lo lógico. Lo que pasa es que las muestras de fin de curso, pues, salían bien, salían muy bien. Y entonces, pues, directamente, por casualidades de la vida, nosotros las hacíamos en un colegio, las muestras de fin de curso. Y un día se pasó la alcaldesa por ahí, vio, y se fundieron los plomos del teatro. Y entonces esa mujer, bueno, unos padres salieron, arreglaron los plomos, y entonces la alcaldesa que había antes, la Teófila, se levantó y me dijo, el año que viene bailáis en el Falla, porque esto que hace no es digno de que esté aquí, esto se tiene que poner en valor en un buen teatro. Estas cosas que cabe oculta no se pueden ocultar, y ya empezamos a bailar en el Falla. Entonces el Falla se llenaba a tope. Y como yo estudié en Madrid con Maite León, Maite siempre estaba, tenéis que traer algo para acá, tenéis que traer algo para acá, y ya nos llamó y nos dijo, venga, vais a venir a bailar a María la Reza. Y ya desde ahí no hemos parado. Hemos estado para arriba y para abajo. La verdad es que tenemos muy buenos bailarines en la compañía y gente que está bailando también fuera de Cádiz. Tenemos un chaval que se llama Javier Casado, que lo presentamos en una audición en el Villarbales, y está bailando por el mundo entero. Nos está dando muchas alegrías, ¿sabes? Entonces, no sé, es que si no se ve, no se entiende, hay que verlo. El espectáculo es un espectáculo con mucha fuerza. A Ubrique no vamos todos, porque el espacio que nos ofrecéis es muy mono, muy coquetito, pero es muy pequeñito, entonces la compañía entera no puede ir, porque físicamente no cabemos. Pero bueno, no pasa nada, ya hemos hecho una adaptación a la obra para Ubrique. No es la primera vez que lo hacemos muchas veces según el formato de teatro en el que vamos a bailar. Claro, es lógico. Decías que sois 30 bailarines, que el 30% tiene algún tipo de discapacidad. Sin embargo, vosotros no definís como una compañía de integración, ni mucho menos. Sois profesionales que bailáis sin más. No, yo paso, a mí no me gusta esta palabra integración, es que no me gusta nada, la verdad. Respeto a las personas que la usan, pero a mí no me gusta. Porque es que aquí integrados estamos todos en este mundo, ¿me entiendes? En este mundo todos estamos integrados, pertenecemos a este mundo. Y si estás coja o estás sorda, ¿sabes? O eres, por ejemplo, algunos de los bailarines que vienen tienen un alto cociente intelectual. Por ejemplo, tengo una bailarina que tiene déficit de atención, que acaba de terminar el segundo de bachillerato, que es una muñeca bailando impresionante, que no va a bailar porque se ha destrozado un codo en Marbella, por cierto, haciendo las sustituciones. Entonces, esta chica tiene un 149 de cociente intelectual y tiene un alto déficit de atención, que le ha costado muchísimo trabajo sacar el bachillerato. Claro. ¿Sabes? Y yo qué sé, cualquier persona en cualquier momento de su vida, cualquier persona, no todas, vamos a tener discapacidades. Porque los años no perdonan a nadie, ¿sabes? Y en este mundo en el que vivimos, plus cuan perfecto, no hay nadie. Entonces, pues, lo que hay es que ver positivamente a las personas y trabajar con ellas desde el respeto y desde la esperanza de que todo el mundo puede avanzar y puede cambiar y puede crear y puede moverse y puede, ¿sabes? Es que el mundo está muy cerrado, ¿sabes? Lo que pasa es que nosotros no somos los únicos, hay mucha gente en el mundo que tiene compañías como nosotros, que afortunadamente los cuerpos abstractos, los cuerpos distintos, los cuerpos crean unas líneas de movimiento y unas líneas de expresión diferentes, diversas, peculiares. Y riquísimas, riquísimas. Eso no es menos, eso es más. Háblanos, si te parece, Susana, de La última noche. ¿Qué representación vamos a poder ver? La última noche es una obra que está inspirada en un poema de Jorge Luis Borges que se llama La cifra. ¿Vale? Es una obra que tiene que ver mucho con ese poema porque a nivel personal, pues, mi marido, el que es mi marido, pues cuando éramos novios nos tiramos dos días enfadados y no nos veíamos. Y él vino con una enciclopedia de la coreografía que todavía anda dando vueltas por aquí por casa, con un poema este poema de Borges que habla sobre que nosotros vivimos y olvidando la costumbre de mirar la luna cada noche y no somos conscientes de que tenemos un número limitado de veces que nos da el destino para verla. Entonces hay que mirarla bien porque puede ser la última vez que la veamos. Entonces de eso trata de esos amores intensos que se tienen en la juventud, donde no se puede perder el tiempo, ni un minuto, ni un segundo. Y entonces trata de eso, es una obra que trata sobre el amor, sobre los amores, sobre los encuentros, sobre los desencuentros, sobre la ausencia, sobre, de amor. Y todo esto en escena, ¿cómo se representa a través de la danza? Todas esas sensaciones y emociones, ¿cómo consigue, bueno, pues montar, ¿no?, una representación, en este caso de danza? Pues con el lenguaje de la danza, uh-huh. con el lenguaje de la danza. Eso es, y con la música ayuda mucho. Los montajes musicales los hace Rafael Navarro, son magníficos. Llevamos unas músicas muy distintas y ricas, son músicas deliciosas, vamos. Uh-huh. Y bueno, según donde vayamos tenemos más posibilidades técnicas y la iluminación también que la lleva él, pues dependemos ya de los recursos que hay en los teatros que vamos, pero la iluminación base, que es la que se hace, porque nosotros siempre preestrenamos en el Falla, pues ahí es magnífico, depende, pero nosotros nos apañamos siempre, buscamos recursos para que se nos vea, vaya. Y eso, es que el lenguaje de la danza es un lenguaje que te toca el corazón, que te entra, que llega, porque también nosotros trabajamos de una manera muy expresiva y muy comunicativa con el público. Es que si no sé, yo qué sé, es que uh-huh. Hay que verlo. Ahora en Marbella, venimos de Marbella, estuvimos bailando en Marbella antes de ayer. El martes bailamos en Marbella y la verdad es que fue un éxito. El público se quedó loco, la verdad. Nos han mandado un montón de felicitaciones y eso ha gustado mucho en Marbella. Y ya lo hemos bailado por muchos sitios en la hora. Vamos a ver cómo va esta tarde, porque cómo va mañana. Uh-huh. Echando un vistacillo al Facebook de la compañía de Flick Flock Danza, podemos ver imágenes, porque obviamente esto es visual, ¿no? Podemos ver imágenes, claro. de esas representaciones de, en este caso, bueno, pues la obra que vais a poner en escena, La Última Noche, pero también de otras representaciones que habéis también realizado en otras ocasiones. Y bueno, pues se puede uno hacer una idea, ¿no?, de lo que podemos, claro, encontrar en el espectáculo que vamos a poder ver. ¿Y qué te parece? Espectacular. Espectacular. Gracias. Sí, es, sí. Es que por eso te digo, es que por mucho que se hable y además como con el prejuicio de, bueno, pero es que van gente con discapacidad. Entonces no hasta que no se ve, no se lo cree uno, ¿sabes? Porque, tú sabes, es así. Yo siempre que estrenamos una obra estoy también un poquito así, que me creo que no va a ir para adelante, pero cuando ya la veo en el escenario, pues ya decimos, mira, pues hay que quitar, hay que poner, hay que limpiar, ¿vale? Pero esto ya está en marcha y tiene dignidad, que es el principal objetivo, es que tenga dignidad. Claro. Que tenga dignidad y que, aparte de lo que es el arte en sí, que también toque corazones y toque mentes para que se abran, ¿sabes? Para que la gente vea que no es magia, ¿entiendes? Que es trabajo. Uh-huh. Toque la... Y que si sí. Hay... gente que está dispuesta a trabajar, pues consigue logros. Perdona. Sí, que toquen las emociones, ¿no? Que es lo que, bueno, pues se pretende también con espectáculos de estas características, ¿no? Claro. Tocar esa fibra sensible que a uno le diga algo, le llene, en cierto modo, ¿no? Le provoque alguna sensación, algún sentimiento y despierte esa emoción. Nadie se queda impasible, claro, con un espectáculo de Flick Flock Danza. Para nada, nadie, vamos. La verdad es que realmente espectacular, una imagen muy bella. Además, imagino que el responsable, ¿no?, de la fotografía, que también se lo trabaja, ¿no? Porque, sí, pues, David Revuelta, sí. El autor, ¿no?, de las imágenes, son realmente maravillosas, ¿no? Bueno, podemos echarle un vistazo si están interesados en conocer un poco de qué va La Última Noche, en conocer, bueno, pues qué tipo de espectáculos nos va a ofrecer Flick Flock Danza. Una adaptación del poema La Cifra, me decías, de Borges, que no sé si corre a cargo tuya, Susana, tú eres la que ha realizado esa adaptación, ¿no?, esa coreografía. Nosotros trabajamos, Rafa y yo trabajamos al unísono. Trabajamos juntos, fluimos juntos trabajando. Uh-huh. Todo lo que vais a ver está hecho por los dos. Lo hacemos juntos. Uh-huh. Todo, todo. Es un espectáculo 100% de la compañía, ¿no? Se puede decir. Inspirado sí, claro. Él, pero 100% de la compañía. Sí, sí. Así es. Entre los bailarines que van a llegar a nuestra localidad, me decía que obviamente el montaje completo no puede ser porque, bueno, pues las estructuras que tenemos son las que tenemos, claro, no podemos albergar más. Pero, ¿quiénes son los que van a llegar? Chicos y chicas. ¿Qué quiere que te diga los nombres? No te entiendo, perdón. Sí, no sé si tenéis aún, no he visto por aquí el nombre de especialmente de uno de ellos, ¿no? Que es el que, participa en los espectáculos que montáis. Y bueno, pues te preguntaba precisamente por ello, ¿no? Pero es que no sé a qué te refieres, no te sigo, perdona. Sí, te estaba preguntando, estoy buscando por aquí la imagen donde he encontrado, ¿no? Uno de los bailarines que conforman parte de la compañía. Pero yo no sé a cuál te refieres tú. Y no sé si van a estar. Es que no sé a qué chico te refieres tú, como en la foto. Uh-huh. Bueno, no importa, en cualquier caso sí que van a formar parte del espectáculo. Hay muchos chicos, mira, uh-huh. Te puedo decir muchos nombres. Son Santi, Juan Antonio... Adai, Vladimir, chicas, Ana, Blanca, Laura, yo qué sé, que hay mucha gente. En total, ¿cuántos van a componer? Hay gente de todas las edades. En total, ¿cuántos van a componer el espectáculo del sábado aquí en Ubrique? En el sábado de Ubrique, 20 y algo. Uh-huh. O sea, que prácticamente sí que... Hemos quitado 7. Uh-huh. Tampoco tanto. De todas maneras, cuando lleguemos allí, ya veremos a ver. Ya allí en el ensayo se va viendo el plan. Uh-huh. Vienen dos personas en silla de ruedas. Uh-huh. Dos guapis. Te preguntaba por... Lara. Sí. Sí, sí, dime. Te preguntaba por Santiago Santaella, en concreto es el nombre. Ah, Santiago Santaella. Santiago Santaella es una persona excepcional, vamos. Es un hombre fantástico. Santiago Santaella vino con un mutismo selectivo a Fiflo. Y Santiago Santaella habla por los codos ahora, ¿sabes? Y venía con mucha rigidez en su cuerpo y ahora es un pedazo de solista, un bailarín magnífico, magnífico. Y una bellísima persona. Él está para todo. Es súper educado, respetuoso con los demás. Y se trabaja su cuerpo de una manera que no vea. Sí, y es un... Vamos, yo qué te voy a decir, yo lo amo. Te lo preguntaba porque es el que protagoniza precisamente muchas de esas imágenes que podemos encontrar en el Facebook de la compañía y bueno, pues de ahí la relevancia, ¿no? En cualquier sí, caso. Sí, claro. Uh-huh. Santiago es una gran persona y un bailarín estupendo. Sí, nosotros estamos muy orgullosas de él, vamos, totalmente. Uh-huh. Y de todos, pero Santi es muy especial. Es, bueno, vamos. Bueno, Susana, ¿qué le dirías a todos los oyentes de Radio Ubrique, a todas aquellas personas que nos estén escuchando, para que, bueno, pues disfruten de ese espectáculo y no se pierdan, ¿no?, la oportunidad de poder verlo aquí en nuestra localidad? Pues yo lo que les pido es que, a ver, que el espectáculo es un espectáculo intenso, mágico, con momentos muy, muy emotivos y con momentos muy fuertes, un poquito fuertes. Y es un espectáculo lleno de vida, lleno de amor, porque es lo que estamos mostrando. Y es un espectáculo que no deja a nadie, no me sale la palabra. Indiferente, nadie, ¿no? ¿Perdona? Sí, que no deja a nadie indiferente, ¿no? Que es lo que se suele Exactamente, decir. Exactamente, que no encontraba la palabra, no deja a nadie indiferente. Es un espectáculo que te metes dentro. La gente cuando empieza a mirar se pone a contar, esta tiene discapacidad, esta tiene síndrome de Down. Aquellas chicas, mira qué mona es esta, y de pronto cuando pasan 3 o 4 minutos ya están dentro, ya están metidos en el escenario. Hasta ahora es así, están ya abducidos por los bailarines. Sí, en Marbella ya te digo, en Marbella la gente, que es lo último que en el escenario donde hemos bailado, ahora, pues, no se lo esperaban. Y bueno, los chavales saldrán al hall del teatro. Siempre salimos al hall y el público los conoce, les hace fotos, los saluda, le preguntan cosas y los van a conocer, vamos, en persona, no solamente en las tablas, sino en el hall del teatro. Van a tener oportunidad también de conocer a bailarines profesionales, ¿no?, en este caso, y de partir un poco con ellos, ¿no?, por si tienen alguna inquietud y alguna pregunta que puedan hacerle. Sí, sí, porque en muchos teatros que vamos, hay gente que va, pues yo siempre he querido bailar, pero no sé qué, no sé cuánto, ¿tú crees que yo podía bailar? Digo, sí, claro que se puede bailar, y sabes, se hablan, se hacen fotos los chavales con y disfrutan, y muchas personas que tienen hijos con discapacidad, cuando ven eso, pues les cambia el chip. Porque yo le digo, es que hay muchos mundos posibles que están ahí tapados, pero esto es posible. Y yo qué sé, es muy bonito porque me acerco a una chavala muy mona con síndrome de Down, por ejemplo, y le digo, wow, qué cuerpo tiene, qué estilizada eres, tú podías bailar, no sé, no sé cuánto. Y luego me llaman y me escriben y me dicen, mira, mi hija está allá en una escuela, es de flamenco, pero eso también está muy bien. Digo, claro que sí, a moverse y a bailar, que la danza es... La danza te cambia los esquemas porque te pone en sintonía contigo misma y tú creces como persona a todos los niveles, porque la danza es psicofísica, ¿sabes? No es solo el físico. Hombre, una danza que esté hecha no solamente como una gimnástica, sino como una expresión de quién tú eres, de cómo eres. Y a través del personaje, es que un personaje puede, el trabajo de un personaje a una persona la puede cambiar. Porque yo muchas veces hago cosas así. Digo, fulanita, esto está fatal con esto, con los otros, esto, vamos a ver. Vamos a darle a este personaje que va a hacer que se curre ese área que le está haciendo tanto sufrir. Y al final, eso funciona. Se trabaja mucho más plano, ¿no? No solo el simplemente, bueno, pues ofrecer un espectáculo visual, ni mucho menos, ¿no? Sino que se trabaja muchos aspectos dentro de lo que es la danza a nivel personal, ¿no? Para uno. Es que, claro, es que son las realidades que cada uno tenemos. Nosotros somos personas, no somos objetos, somos sujetos. Entonces hay que respetar a las personas y que esto sea para crecimiento. Que nos va a crecer, no menguar, ¿sabes? A nosotros y al público también, a todos. Es que tiene que ser así, porque si no, ¿qué? No. Y eso es así, en todas las compañías de danza que hacen un trabajo en dignidad y un trabajo donde quieren dar un mensaje, porque el arte es eso, tú estás dando mensajes, tú estás dando, no sé, haciendo que las personas pues crezcan desde ahí y que vean que hay otros mundos posibles, otras formas de vida, otras, no sé cómo explicarme, pero eso es muy importante en el arte. El arte no puede dejar a alguien ahí frío. Bueno, si lo que se pretende es eso, vale, pero si no es ese el objetivo, el arte es una cosa que mueve montañas, ¿no? En todos los sentidos. Pues esa expresión artística, en este caso a través de la danza, se va a mostrar, como decíamos, este sábado en el Maestro Francisco Faltou, a partir de las 8. Flip-Flop Danza pondrá en escena la representación de precisamente esa obra que vamos a poder ver la última noche. Recuerden que las invitaciones de carácter gratuito pueden obtenerse acudiendo a la Oficina Municipal de Turismo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Susana Alcón, directora artística de la compañía, que nos haya atendido en la mañana de hoy, y bueno, pues deseándoles que disfruten también, en cierto modo, de nuestra localidad, que van a visitarla este sábado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Venga. Gracias, buenos días. Hasta luego.